Autofoto programa 76, miércoles 19 de abril de 2017. Ya sabes que en Autofoto intentamos cada semana pues aprender cosas nuevas, presentarte proyectos o iniciativas interesantes. Y hoy creo que vamos a estar originales, porque vamos a hablar de un tema que yo por lo menos no conozco mucho y por lo que estuve hablando esta semana con gente tampoco. Vamos a hablar de mediación, una herramienta de resolución de conflictos. Y para hablar de ello tenemos a toda una experta en el estudio, ya es Lilian Suárez Fernández y la saludamos en unos minutos. Hoy tenemos historias del celuloide, viene Gabriel Menéndez a presentarnos un peliculón, Ida, que ganó el Festival de Cine de Gijón en 2013. Te confieso que yo ya la he visto 3 veces, la última esta noche para preparar el programa de hoy y todavía se me ponen los pelos de punta. No te pierdas Ida y el desmenuce que va a hacer Gabriel de ella después de la charla con Lilian. Cerraremos con la agenda y, como siempre, pues la música nos va a acompañar a lo largo de todo el programa. Postmodern Jukebox es una banda que ya sonó alguna vez en Autofoto. Hoy vamos a dedicarle el programa entero. Es un proyecto formado por el pianista Scott Bradley. De hecho, el nombre entero de la banda es Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Y bueno, si no los conoces, te cuento que lo que hacen, tienen algún tema propio, pero lo que hacen sobre todo es coger versiones, pero versiones en plan Britney Spears, Lady Gaga, Justin Timberlake, cosas así, y se la llevan a los años 20, a los años 40, a los Beach Boys, a lo que les dé, según hacen versiones vintage, como dicen ellos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Guns N' Roses fuera en realidad una banda de Nueva Orleans? Bright blue sky. Now and then Ahí estaba ese Sweet Child of Mine, llevado a los años 20 por Postmodern Jukebox. Te decía en la introducción que hoy vamos a hablar de mediación, y si no tienes muy claro lo que es, no te preocupes, que nuestra invitada se lo sabe todo. Ella es Lilian Suárez Fernández. Lilian, muy buenas. Hola Javi, buenas tardes. Bienvenida, gracias por venir a Autofoto. Gracias. Lilian es abogada, es mediadora de los servicios de mediación intrajudicial de los juzgados de familia de Oviedo y es delegada en Asturias del Foro Internacional de Mediadores Profesionales. Yo no sé si la primera pregunta que te voy a hacer nos va a durar para todo el programa, pero hay que empezar por ahí. ¿Qué es esto de la mediación? ¿En qué consiste? Cuéntanos. Bueno, pues... Eso, ponte cómoda. Sí, sí, sí. Esto daría para hablar horas, a ver si me estructuro. Lo primero, estoy aquí encantada y después de esta presentación un poco abrumada, porque esto suena vamos, súper importante. Yo me defino como una mediadora de andar por casa. Una mediadora en bata y zapatillas. ¿Qué es esto? Pues sí, mira, la mediación es una profesión, ¿eh? Los mediadores somos profesionales. La mediación es un método para resolver conflictos. Bien. Dicho esto, lo que tú nos trasladas de qué es esto, de que mucha gente no lo conoce, pues es verdad, es que no se conoce. Muchas veces te confunden como, pues no sé, una especie de terapeuta de pareja o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, así ponemos un poco de luz sobre todo esto. La mediación es un método para resolver conflictos en el que los protagonistas son las partes que tienen el conflicto. Bueno, aquí esto ya da para hablar sobre qué es un conflicto y la visión que tenemos del conflicto. Madre mía. Sí, vale. Da para largo. Pero esto es, o sea, se basa en que esas dos partes se someten, no sé si el someter es el verbo, voluntariamente a la mediación. Exacto. Pero, ¿cómo surge eso? Quiero decirte, ¿suele ser un tema que si no acabaría en un juzgado? Vale, este es el primer problema que tenemos. De un problema vamos a buscar una solución. Bien, el primer problema que tenemos es cómo llega la gente a un servicio de mediación. ¿Cómo llega la gente a decir, uy, yo necesito un mediador? Y aquí está lo grande y lo miserable de esta profesión, que cuando una persona tiene un conflicto, lo que menos quiere es, quiere alguien que se ponga incondicionalmente de su parte. Claro. Bien, los mediadores no somos eso. Los mediadores somos unos profesionales neutrales e imparciales, que ayudamos a arrojar luz sobre ese conflicto con un método, del que ahora te explicaré un poco las fases y en qué consiste. Y claro, no, ni ponemos ni quitamos razones, ayudamos a que esas partes se entiendan. Es decir, venimos a ser una especie así como de especialistas en comunicación. Otra palabra ahí, la comunicación, el conflicto sobre sí. Esto va a versar todo, sobre el conflicto y la comunicación. Lo primero que se rompe cuando surge un conflicto es la comunicación. Claro. Nosotros ayudamos a restablecer esa comunicación. Y ahí viene lo difícil, porque cuando dos personas están peleadas, lo que menos quieren es comunicarse. Claro, cada uno se enroca en su parte y aquí no muevo. Esa es la... Bueno, te estudiaste el tema, ¿eh? Enrocarse. Enrocarse en el conflicto es lo que nos evita poder avanzar. Claro. Y ese, casi nada, es el trabajo que tenemos los mediadores. Pero lo primero que hace falta es esa voluntad de que las personas vengan a someterse, como tú dices, a mediación. Claro, eso es lo difícil, porque estamos hablando de dos personas que en principio están enfrentadas, hay un conflicto entre ellas y ya de momento tienen que ponerse de acuerdo para ir a mediación. Exacto. Y eso es lo más difícil que tenemos, porque, bueno, lo primero, que la ciudadanía sepa que existe la mediación, que es un recurso que está ahí. Afortunadamente, cada vez se va conociendo un poco más. A esto yo modestamente y en mi ámbito pequeño es a lo que me dedico todo el día, darle la turra a amigos, a todo el mundo ya está un poco cansado con la mediación. Es labor comercial 24 horas al día. Sí, completamente, difusión, más que labor comercial, que también es importante porque, bueno, no deja de ser una profesión, pero antes de eso hay que hacer una difusión, ver qué puede aportar a las personas, en qué le puede servir para lo suyo, ¿no? Para su problema concreto, que bajando ya al campo del día a día, pues en qué ámbito suele ser. Pues, por ejemplo, en familia. Yo lo que más trabajo es familia, ¿no? Y ahí ya vamos al tema estrella, ¿no? Divorcio. Claro. Divorcio, separaciones. Está claro. Con niños por el medio. Con niños por el medio, sobre todo. Porque ¿cuándo necesitamos gestionar bien un conflicto? Cuando la relación va a continuar. Primero tiene que existir una relación para que haya un conflicto. Si esa relación, por el hecho que sea, va a continuar, es importante, pues bueno, pues voy a hablar muy coloquialmente, que entre bomberos no nos pisemos la manguera. Vale. Va un poco por ahí. Vale. Entonces se trata de darle la vuelta a yo tengo estos intereses, el otro tiene estos otros intereses y buscar qué necesidades comunes tenemos y qué vías de solución, qué alternativas. Bien. Así de fácil, así de, entre comillas. Es que es así de sencillo, no es más, no se inventa nada, no, esto existe de siempre. ¿Qué pasa? Que bueno, cada vez las relaciones, quizá en todos los ámbitos, en los laborales, en los ámbitos de pareja, en las comunidades de vecinos, en las asociaciones, cada vez las relaciones son más complicadas. Entonces, pues, ¿quién nos enseñó a resolver problemas y a resolver conflictos? En el cole, claro. nos enseñan a hacer problemas de matemáticas, pero y a solucionar conflictos, a gestionarlos. Eso no los enseña nadie. Bueno, ahora sí. Bueno. Ahora ahí estamos los mediadores. Está claro. Dando caña. Y bueno, en los colegios como en otros sitios. A mí personalmente ese es un ámbito con el que empecé hace 4 años. Viendo ese desconocimiento que hay en la sociedad, dices, ¿dónde vas a divulgar y a enseñar y tal? Pues mira, a veces los mayores pues te desencantan mucho, dices, jo, no hay manera, es que están demasiado enrocados en sus... ya como que ya lo sabemos todos, y claro, ¿dónde hay un campo enorme para trabajar? Claro. Ahí hay más flexibilidad. Ahí. Claro. Luego hablaremos, vamos a ir hablando de los campos de aplicación, el proyecto sí. TEI y demás. Pero quería dejar claro un concepto, porque sí, me he leído cosas, evidentemente. Obviamente no voy a venir aquí sin saber qué preguntarte. Esto se basa en el win-win. Sí, muy bien. Cuéntanos esto del win-win. Win-win, ahí os lo voy a contar yo, que no sé inglés. Win-win, ganar, ganar. Sí. Bien. Aquí todo el mundo gana, aquí es posible. Todo el mundo gana. Bueno... depende de lo que entiendas por ganar. Si ganar es machacar al adversario, entonces pues solo puede ganar uno. Si ganar es encontrar el mejor acuerdo posible, la solución menos mala, desescalar el conflicto, restablecer la comunicación, pues eso lo vas a encontrar en mediación, ese win-win. Sí, para empezar, seguro que términos como adversario no se usan aquí. Esto, entiendo. Pues, bueno, has dudado ahí, has dudado. Mira, a ver, bueno, yo no voy a sentar aquí cátedra de nada, ¿eh? Me presentaste como una experta, bueno, soy una aprendiza, ¿eh? Eres la persona que conozco que más sabe de esto y seguramente quienes nos estén escuchando también. No, hay muchísima gente muy preparada, ¿eh? Tenemos la suerte de tener un montón de profesionales de la mediación. Esto empezó hace unos cuantos años en España. Bueno, empezó en el 2008 una directiva ya que nos ponía las pilas, ¿no? Para, vamos a buscar un enfoque mejor, más adecuado para determinados conflictos, ¿no? Aquí tardamos un poquitín en ponerla en marcha. Fue con una ley ahí ya en el 2012. Y a partir de ahí pues empezó a desarrollarse un poco como un boom, ¿no? Entonces muchos profesionales de muchos ámbitos, de la psicología, del derecho como en mi caso, de educación social, de trabajadores sociales, de todo tipo, de la pedagogía, pues se fueron formando en mediación. ¿Qué pasa? Nos falta público, nos faltan clientes, nos falta que la gente sepa todo lo bueno que te puede aportar la mediación. Que alguien diga compro. Y diga, me lo compro. Claro. Bueno, pues entonces, esto el gana-gana y lo de los adversarios y todo, bueno, es un sistema flexible. Como ves, ya por estas 4 pinceladas ya vemos que se puede aplicar como la aspirina, ¿vale? Para todos los dolores. Sí. Campos de aplicación, todos. Todos, ¿eh? En cualquier ámbito en el que haya más de una persona va a haber necesariamente conflictos. Y nosotros ayudamos a resolverlo o a afrontarlo, ¿no? Entonces, en todos estos ámbitos trabajamos los mediadores. ¿Qué nos falta? Pues que la gente sepa lo que puede hacer, lo que te decía, por lo mío, ¿no? Claro, claro. Hace unos años empecé en el tema de escolar. Hasta ahora pues se habla mucho del acoso escolar. Del bullying, sí. Esto preocupa. Bien, Pues en este campo la mediación es una herramienta fabulosa para la prevención del conflicto. Vale. Prevención. Prevención. Una palabra que nos encanta. No, no prevención. A los mediadores. Prevención, por ejemplo, ¿en qué se usa la prevención? Prevención contra el abuso de drogas, prevención de los accidentes. De riesgos laborales. Sí. Queremos evitar. Ajá. Bien, como los mediadores tenemos una visión positiva del conflicto, porque el conflicto es lo que nos hace crecer. Todo esto lo está diciendo sonriendo, ¿eh? O sea, teníais que verla, es alucinante. Sigue, sigue. Perdona. Sí, no, no, no. Es que todo se puede tomar con alegría. Sí. Incluso, sí, sobre todo, las cosas difíciles, las cosas complicadas, los conflictos, en principio nadie los quiere, ¿eh? Pero los conflictos van a venir necesariamente. Venga, vamos a poner lo mejor de nuestra parte para que de ese conflicto nazca eso, crecimiento, mejoras. Entonces, la prevención del conflicto, que es lo que hacemos en el ámbito sobre todo educativo, en el ámbito escolar, es dar herramientas, proveer, de ahí viene, proveer de herramientas para gestionar ese conflicto de manera positiva y llegar a ese win-win, a ese ganador-ganador. Vale, vale. Vamos allá. Está claro. Otro concepto que tiene que quedar muy claro. Porque yo no sé si tú en tu experiencia notas que la gente, cuando acude a mediación, no sé si la palabra es resignarse. Es como, vale, voy a renunciar a parte de mis derechos por ir a mediación. Esto no tiene por qué ser así. No, pero es que para que lleguemos a entender esto de la mediación y esa cultura del ganador-ganador, esta cultura del acuerdo, pues tiene que haber un cambio social. Ya. Uf. Tiene que haber un cambio, sí, casi nada. Pero los grandes cambios empiezan por pequeños pasos. Ahí estamos muchos trabajando para eso. Lo bueno que tiene es que cuando la gente se acerca y lo conoce, dice, ostras, pues sí, claro. Me trae beneficios. Claro. Me trae beneficios de todo tipo, económicos y sobre todo emocionales. Uh-huh. ¿Quién evalúa los costes emocionales, ¿no? cuando hay un conflicto, ¿no? Pues esto es lo que intentamos trabajar. ¿Cómo nos llega la gente a mediación? Bueno, voy a hablarte de dos vías. Principalmente nos llegan, por ejemplo, en juzgados como en Oviedo, en el juzgado de familia, el 7 y el 9, hay este proyecto de mediación intrajudicial, un acuerdo, voy a hablar de este que es el que estoy ahí, sí, involucrada, claro, ¿no? Pero casi todos los proyectos que hay son proyectos piloto. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que estamos empezando. Es maravilloso, estamos empezando, no tenemos dotación económica, no, bueno, ya no vamos a empezar aquí con reivindicaciones lastimeras y quejicosas, pero bueno, pues es así, las instituciones algunas ayudan, otras no, todo el mundo lo ve muy bien, pero a la hora de poner la pasta encima de la mesa para que avance, pues todavía estamos en pañales, ¿no? Pero bueno, hay proyectos como este que es interesantísimo. Cuando las juezas del juzgado nos derivan, digo juezas porque en este caso, nos derivan a mediación un conflicto contencioso, a ver si pueden llegar a un acuerdo y transformarlo, bien, bueno, sigue siendo estando dentro del juzgado, pero transformarlo en amistoso, nos llegan ya, digamos, por poner una metáfora así sanitaria, enfermos terminales. O sea, encima llegan los casos difíciles. Claro, ten en cuenta que son personas que llevan mucho tiempo enrocadas en ese conflicto, que ya pasaron por muchas etapas, que ya están muy polarizados y que el proceso judicial es claramente confrontativo. Claro, sí, para demostrar lo bueno que soy yo, tengo que demostrar lo malo que es el otro o la otra, ¿no? Entonces ya está un poco viciado el asunto. Lo óptimo sería que llegasen. Hace unos años hice un curso sobre mediación con menores, tengo aquí apuntar el nombre, y es holandesa, así que no sé, medio tocaya mía, Lilian Van Wesselmael. Tocaya del todo. Y claro, cuando esta mujer nos hablaba de cómo funcionan eso en Alemania, en Holanda, en sitios donde ya llevan más tiempo esto, ¿no? Ante un divorcio, por ejemplo, que dicen, bueno, pues mira, decidimos separarnos, nos vamos a ir a hacerlo a través de la mediación, pues nos vamos a sitios donde ya lo tienen todo organizado, una casa rural, donde hay hotel, no sé qué, todo para los críos, hay psicólogos, hay abogados, hay mediadores, y allí nos reunimos un fin de semana y vamos a trabajar el acuerdo, ¿eh? Vamos a trabajar desde la mediación. En la mediación trabajamos no sobre los intereses, sino sobre las necesidades de las personas, lo que necesita cada parte. Vamos a elaborar ese acuerdo personalizado y luego otro profesional, el abogado, ya le da la forma jurídica, ese convenio regulador, y a partir de ahí, pues dices, jo, qué maravilla, ¿no? O sea, dos personas que tienen ese conflicto y en vez de tirarse los trastos a la cabeza, se ponen a trabajar juntos. Se van de fin de semana rural. ¿Eh? Digo, esto estamos años luz. Yo espero que pronto. Uy, prontito. Pase aquí. Lilian, sí. Prontito. No sé, los cambios a veces. Vale. Tú fíjate, hace 20 años que no iba al psicólogo, por decirte algo. Ya. Y hoy. Vamos. Sí, es verdad. Uno de los ámbitos en lo que adelantabas tú antes es el ámbito escolar. Háblanos un poco de este proyecto TEI, este de tutoría entre iguales. Vale. Yo no estoy en el TEI. Lo segundo, pero puedo hablarte, no soy, sí. O sea, no soy... consiste un poco en que el propio alumnado hace mediación. Vale. ¿No? El TEI es un poco más complejo. El TEI es un programa, digamos, que el ayuntamiento compró este programa con los profesionales y entonces esto se imparte en los colegios que se adscriben a él, ¿no? Más o menos, que tampoco soy una experta... del mundo educativo, pero bueno, de estos 4 años de estar en contacto con profesores, con los centros educativos, todo eso, vas viendo lo que se hace y lo que se trabaja, ¿no? Yo empecé ahí a la brava, a lo kamikaze, dije, bueno, ¿dónde? En un cole, en el Colegio Los Campos, de aquí de Gijón. Vi que ahí tenía un sistema de mediadores. Dije, ostras, voy ahí a ver lo que hay y ofrecerme a ver lo que puedo aportar. Tirar la caña ahí. Yo en realidad fui a ver qué puedo dar y en realidad pues lo que obtuve fue recibir, fue aprender. Porque llegas... Lo primero que me sorprendió es que, bueno, estos críos de ahora manejaban términos como la empatía, la asertividad, cosas que yo aprendí, vamos, hace 4 días. Sí. y que dices, ostras, estos ya desde infantil ya se trabaja todo esto, ¿no? Vi ese cambio, el último contacto que había tenido yo con la escuela, pues eran mis años de alumna, ¿no? Cambió la cosa, afortunadamente. Afortunadamente. Se trabaja mucho esa educación emocional, que es la base para predisponerse para ser futuros clientes de mediación. Como tú hablabas, te estudiaste la lección, esto de un principio básico de la mediación es esa voluntariedad. Si yo no tengo voluntad, ganas de, no voy a poder solucionar el conflicto. El querer es lo primero. Si no, no. Exactamente, eso es lo primero. Y lo segundo, si yo no tengo determinadas capacidades de escucha, de empatía, de ponerme en el lugar del otro, de tener una comunicación, un compromiso con la no discriminación, con la tolerancia cero con cualquier tipo de violencia, con el respeto a los demás, pues si no tengo esas bases, difícilmente voy a sentarme en un proceso de comunicación y de diálogo para buscar ese arreglo amistoso, ¿no? Entonces, esto se enseña hoy día en los coles, es algo que ya existe, y los mediadores le damos un punto a mayores. Le damos, eso sí, te hablaba antes de que los protagonistas aquí son las personas que tienen el conflicto, y en este caso los protagonistas son los niños y las niñas, el alumnado. Está claro. Es una buena base, quiero decir, el proyecto en ese sentido es una buena base. Uno de los casos más sonados, que además comentabas en tu blog, por cierto, diariodeunamediadora.es, apuntaros ahí, que hay cosas muy interesantes. Uno de los casos más sonados que comentabas tú hace poco en el blog, como acercamiento de partes completamente extremas, era el del cocinero español José Andrés y Donald Trump. Cuéntanos un poco esa historia, porque eso sí que es un ejemplo de... En realidad hubo mediación, sí. Fueron ellos. Bueno, fue José Andrés, más bien, que tomó la iniciativa, pero bueno, cuenta. Bueno, pues aquí el paisano de Mieres, José Andrés. Bueno, contar un poco por alto, por si la gente no conoce esta historia, pues bueno, tuvieron un conflicto como empresarios ambos, y bueno, y aunque sea de Mieres, pues no deja de ser cultura anglosajona, ya está muy americanizado, ¿eh? Sí. Entonces, los anglosajones, a diferencia de los de carácter latino, que somos más pasionales, son más capaces de separarlo, tienen más claro, ¿no? Uh-huh. Lo que es el business, de lo que son las emociones. Entonces, tú a mí me puedes caer muy mal, pero tenemos unos intereses comunes, un claro. negocio, una empresa, sí. y entonces somos capaces claro. de hablar en otros términos, no nos vamos a fastidiar. Bien, pues esa cultura que está más implantada de buscar una solución acordada, porque es más rentable económicamente y emocionalmente, pues ya están mucho más acostumbrados. Entonces, ahí en un conflicto de empresas, un conflicto de intereses, un conflicto político, sí. ideológico, en fin, los pormenores nunca los vamos a saber, pero lo que trascendió la prensa... Seguramente era una mezcla de todo, pero bueno. Pues fue eso, ¿no? Que ideas de unos, ideas de otros, al final, pues un negocio que tenían ahí medio montado, pues se vino abajo y empieza la batalla judicial. Unos piden una indemnización, la otra parte otra. Y en Twitter, que utiliza mucho las redes... O sea, y el otro gobierna a través de Twitter, vamos. O sea que vamos, sin problema. Pues le lanzó ahí una oferta, oye... ¿Por qué no solucionamos esto? ¿Donamos la pasta que nos vamos a gastar a una ONG? A una ONG, sí, sí. Y nos vamos por ahí a celebrarlo. Bien, pues esto es en síntesis la filosofía de la mediación, ganar, ganar. ¿Funcionó o le tiró una bomba nuclear encima? Porque... Bueno, al final ya sabes que no conocemos nunca cómo acaban las cosas. Pero no sabemos los detalles. Pero bueno, esa como tuvo mucha trascendencia, habló mucho de eso, lo aproveché para hablar, ¿no? Para dar a conocer, ostras, si esta gente con tanta pasta y tanto poder se van a mediación porque les resulta más rentable... Claro. Cómo no, al resto de proletarillos de a pie que difícilmente llegamos a fin de mes, ¿no? Está claro, está claro. Porque otro de los conceptos fundamentales, una resolución, digamos, una mediación, tiene validez legal igual que cualquier resolución judicial, entiendo. ¿O hay matices? A ver, hay matices. Cuenta. Hay matices. A grosso modo, sí, un acuerdo al que llegas en mediación para que sea ejecutable, es decir, para que te puedan imponer esto como una sentencia, venga, sí. digamos, un policía y diga, no, usted tiene sí. que cumplir con esto, o te lo, hay una ejecución judicial, tiene que estar, digamos, validado, eso tiene que transponerse jurídicamente, bien, a través de una sentencia, de un acuerdo notarial. Mata eso un poco la filosofía de la mediación, que es ese acuerdo, esa voluntad yeah. del acuerdo, ¿no? Sí, pero al final quieren quedarse tranquilas las dos exacto. partes. Exacto. Como... Entonces, muchas veces, la mediación, como es un traje a medida, digamos, a veces todo lo que llegas en un acuerdo de mediación, ese convenio, ese acta, porque bueno, tiene método, tiene todo su papeleo, el acta de inicio, el acta de final, ¿no? El acuerdo al que se llega... Ahí podemos meter casi que de todo, todo lo que entre dentro de un marco de legalidad, sí, evidentemente, ¿no? Aquellas cosas sobre las que podamos disponer. Pero por ponerte un ejemplo, desde ¿qué hacemos con el perro? Por ejemplo. Que es a un juez que no va a entrar en un convenio irregulador, pero eso puede ser muy importante sí, sí, en el día sí. de hoy. Vaya que sí lo es, familia, te lo digo por experiencia. Casi, ¿verdad? Bien, pues desde cosas de ese tipo que no tienen trascendencia jurídica y podemos acordarlas en ese acuerdo de mediación... Y unas se transpondrán, ¿no?, al convenio regulador, otras no. Vale. Pero sí, cuando eso le da validez la sentencia, pues lógicamente es ejecutable. Pero el cumplimiento de esos acuerdos no se basa tanto en la coacción, en el temor a la sanción, como, claro. como una sentencia, sino que eso nació de tu propia voluntad y de tu compromiso. Tú has dicho, yo me comprometo a esto porque lo veo bien. Luego la vida cambia y a lo mejor eso que hoy era bueno, dentro de unos meses cambiaron las circunstancias. Pero solemos cerrarlo con una cláusula de, y si cambian las circunstancias, nos volvemos a reunir. Está claro. Oye, Lilian, acabo de mirar el reloj y estoy alucinando porque yo normalmente me traigo unas preguntas preparadas. Es la primera vez que me pasa que no llego ni a la mitad. O sea que tú y yo tenemos que volver a hablar. Porque aquí, por supuesto. Aquí tómate. Eso sí, no quiero dejar de preguntarte sí. una cosa. Es un poco trivial, pero estos programas de hermano mayor y estas cosas, ¿eso es mediación o es un show? La teleshow. Vale. Pero yo, con esta visión positiva, digo, la mano. Aunque sea show, aunque no sea exacto, aunque de lo que se habla, bueno, pues está hecho por el espectáculo, por entretener, sí. por... Siempre se puede sacar algo positivo. Que hablen, aunque no sea correcto, porque el que quiera, y eso llega a las masas, llega a la gente, que es lo que necesitamos. Ya buscará, y ya mirará, y ya buscará a los profesionales, vale. que los hay muy buenos y que les van a asesorar. Hablando de profesionales muy buenos, aparte de Diario de una Mediadora.es, imagínate que hemos convencido a alguien ahora que necesita acudir a mediación, ¿cómo pueden localizarte? Bueno, por pues Facebook, por mil sitios, Lilian Suárez Fernández. Fácil. Lilian Suárez Fernández, y si no, ponéis Lilian Suárez Fernández, mediadora, y seguro mediación. Que y si no, a ver, que esto así como, suena como autobombo, por supuesto, estaba claro, ahí. Claro, claro. Pero has venido, has venido a hablar de tu libro. Pero bueno, mi libro es La Mediación. O sea, sí, tenemos esta. La mayoría de mediadores estamos trabajando eso por lo que es la difusión de la mediación. Que los hay muchos, muy buenos, muy especializados en distintas materias, ¿eh? Pero la cosa es que busquen a un mediador o una mediadora. Genial. Oye, Lilian, que ha sido un gustazo tener bueno, de nuevo tu foto. Mutuo. Hablaremos largo y tendido. Sí. De momento, hasta otra. Ya lo dejamos ahí y hablaremos de futuros proyectos. Muchísimas Venga, gracias, Lilian. A ti, Javi. Hasta otra. Chao. Venga, más versiones de Postmodern Jukebox. Por ejemplo, el Giveaway de Red Hot Chili Peppers. What I got to give it to your mama. What I got to give it to your papa. What I got to give it to your daughter. And then you drink a little water. What I got to get it, put it in you. What I got to get it, put it in you. What I got to get it, put it in you. Ready with the feet and don't stop, continue. Realize I don't wanna be a miser. Can't fight or sly or be the wiser. Young blood is the loving of the riser. How come everybody wanna keep it like the Kaiser? Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. I can't tell if I'm a kingpin or a pauper. Pretty little people in a sea of distress. Keep your mortuary receive your less. Unimpressed by material excess. Love is free, love me, say hell yes. No brow, but I rock a little know-how. No time for the piggies or the moose-cow. Get smart, get down with the bow-wow. Never been a better time than right now. Bob Marley, poet and a prophet. Bob Marley taught me how to off it. Bob Marley, walking like a talking. Goodness me, can't you see I'm gonna cough it? Give it away, give it away, give it away now. If I'm a kingpin or a put it in you. What I got to get it, put it in you. What I got to get it, put it in you. Ready with the feeling, don't stop, continue. Give it away, give it away, give it away. Desde Gijón, esta es Radio Gras en 105 FM. El plan es este. Conseguiremos la cabeza nuclear y pediremos al mundo un rescate. $1,000,000. ¿No cree que en este caso deberíamos pedir algo más del $1,000,000? Hoy en día $1,000,000,000 no es gran cosa. Por ejemplo, Virtucom produce más de $9,000,000,000 al año. ¿En serio? Es una pasta, sí. Bien, en tal caso, pediremos al mundo un rescate de... $100,000,000,000. Que cada vez que suena la sintonía de Historias del Celuloide, Gabriel y yo nos ponemos a bailar. Gabriel, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, a bailar, a esto que hacemos moviéndonos de sí, lado a lado. Sí, hacemos perritos bueno. Estos de coche, pero bien. Algo parecido. Bueno, la coña de lo de Austin Powers era porque la versión anterior de Postmodern Jukebox del Give It Away era estilo Austin Powers, según anunciaban ellos. Entonces, bueno, por eso pusimos un cachito de Austin Powers, pero no tiene nada que ver con la película de la que vamos a hablar hoy. No, la película que vamos a hablar hoy pega más con la música que estamos escuchando que con lo anterior. Sí. Es una película bastante melancólica y creo que deja también un pozo de... Dejar una sensación así como de agridulce, de darte mucho que pensar, de decir, ¿qué estoy haciendo yo? Bueno, hay que decir que la audiencia más fiel de Autofoto, que seguro que tenemos, recordarán que el mes pasado dijimos que este mes íbamos a hablar de Apocalipsis Now. Vale, la hemos pospuesto por razones logísticas, vamos a llamarlo así, porque dura 3 horas y no me da tiempo. También hay que decir que hoy no me tocaba a mí estar aquí hoy. También es verdad, hemos cambiado el orden porque tenía que estar Carlos con radiometraje, pero también por razones logísticas hemos cambiado el orden. Así que el equipo Autofoto es flexible, afortunadamente. Hablemos de Ida. Esto es. Ida es una película polaca del año 2013, dirigida por Paweł Pawlikowski, que no es un jugador de baloncesto. Suena. Sí. Es hombre, porque claro, yo... Es hombre, sí, sí, es hombre. Es hombre y además tiene mucho éxito con las mujeres, según me han dicho. Ah, sí. Ni idea. Vale, habrá que buscarlo. Y Ida nos habla de dos mujeres muy diferentes entre sí. Una es Ana, que es una novicia huérfana, que cuando va a tomar los hábitos le dice a la madre superiora que vaya a visitar primero, antes de cerrarse el convento, un convento polaco de los años 60, a su tía Wanda, en la cual era comisaria polaca durante la época comunista y en Polonia, y está ya, digamos, prejubilada. Y su tía le comenta que ella no es católica, que en realidad es una niña judía, ¿es judía? Cuyos padres murieron durante la Guerra Mundial por los nazis. Que es todo un descubrimiento para ella, de repente, claro, soy judía. De repente con 20 años ha vivido toda su vida, toda una mentira, porque va a ser monja católica cuando en realidad es judía. Entonces la chica le pide a su tía que la ayude a buscar pues los restos de sus, vamos, noticias o los restos de sus familiares para saber un poco de realidad de cómo era su familia, cómo era su vida. Uh-huh. Y entonces emprende una especie de viaje entre las dos, en las cuales se van a ir conociendo, van a ir descubriendo cosas. Y bueno, va a ser un viaje para la chica joven, va a ser un viaje de conocimiento. Y para la tía va a ser un viaje de recuerdos, de nostalgia, de una vida que ya no, para ella había intentado dejar atrás y que vuelve otra vez a subsistir. Soy su sobrina. Ya lo sé. Naciste en Pieska. Tu nombre real es Ida Levenstein. ¿No te lo han dicho? Así que eres una monja judía. Mañana iré a Pieska. Iremos juntas. ¿Por qué habéis venido? ¿Usted conocía a los Levenstein? Vivían aquí antes de la guerra. ¿Judíos? No, esquimales. Ambos sabemos a quién pertenecía esta casa. Aquí nunca han vivido judíos. Sé cuando me mienten. ¿Qué es lo que quiere? Sé que puedo confiar en usted, hermana. ¿Y ahora qué? La semana que viene tomaré mis votos. Hay que decir que la peli está rodada en blanco y negro, pero ¿qué blanco y negro? No, la fotografía, a ti que te gusta tanto la fotografía, vamos, es que yo creo que es una de las razones por la que te gusta tanto esa película. Está hecha con una luz está llena de imágenes impactantes. O sea, hay un plano este que están todas las novicias tiradas en el suelo boca abajo con los brazos en cruz. O sea, lo estoy recordando ahora y se me ponen los pelos de punta de ver esa imagen. Sí, no son solo las imágenes, que está todo rodado con una fotografía muy en blanco y negro, pero con baja intensidad que hace que son que te refleje las imágenes, las sensaciones que están, digamos, sufriendo o disfrutando los personajes en ese momento. Y luego también, bueno, la pantalla está es pantalla cuadrada, es pantalla 4/3, digamos. Sí, que eso en principio podría echar para atrás, pero no. No, es que al final lo que parece, como son todo, la película está rodada como un plano secuencia, en su mayoría fijos, planos largos, fijos, entonces como si estuvieras viendo un álbum fotográfico de la vida de estas dos mujeres, como si estuviera mostrándote, pues eso, fotos que hicieron durante el viaje, pero fotos tomadas con unos posiciones de cámara, como al principio, que chocan, porque... Sí. Porque, digamos, no sí, hay cuadres raros. Sí, cuadres muy raros. Parece que sobra foto por todos lados, pero en realidad está hecho con un arte. Tal y como lo estamos contando, parece un coñazo, pero de verdad, no, tenéis que verla. Tenéis que verla. Es que la verdad es que hablar de esta película sin soltar spoilers es complicado. Sí. Porque, digamos que los últimos 15 minutos, que es cuando no te explican, te dejan entrever lo que realmente te está contando la película, es que es una montaña rusa de repente de decir pum, pum, pum, que te van dando viajes por todos lados y dices tú, madre mía, madre mía. Hay que verla. Como no podemos contar más del argumento, vamos a hablar de las actrices. Exactamente, las actrices. Las actrices que son Agata Trebuchowska en el papel de la novicia Ana y Agata Kuleska en el papel de Wanda, la tía de ella. Esta última ganó tantos premios por todo el mundo, el premio a mejor actriz aquí en el Festival de Cine Gijón. Tengo una anécdota. ¿La tía o la novicia? La tía. Ese mismo año yo entrevisté a Carmen Elías porque presentaba una película ese año que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, una película colombiana. Que ahora mismo no me acuerdo el título, y la entrevisté a la directora de la película. Y me acuerdo que creo que te encontré a ti y venías de estar con Carmen Elías o algo así. Me suena que nos cruzamos por allí. Y entonces, bueno, ya me preguntó qué me parecía el trabajo de ella, la película, y me dije que me había gustado mucho. Y me preguntó también si pensaba que podía llevar el premio, y dije yo no. Y entonces me dijo ya la polaca, y yo sí, la polaca. Ah, amigo, vale. Es que estaba clarísimo. Yo me acuerdo que más que fue la primera película que vimos en la sección oficial, la vimos juntos. Sí. Y ya salimos diciendo, vamos, un premio lo tienes seguro y dos también. ¿Sabes? A veces me pasa cuando voy al festival y veo una, y a veces me pasa que con la primera, que digo, me pasó este año con La doncella. Sí. Digo, acabo de ver la mejor película que voy a ver en todo el festival, el resto de la semana me voy a comer. Otro día hablaremos de La doncella. Tenemos que hablar de La doncella, sí, pero bueno. Bueno, seguimos. Sí. Bueno, el guión está escrito por el mismo director, por Pavel Pawlikowski. Pues entonces nos cuenta la historia de estas dos mujeres que emprenden ese viaje juntos y, bueno, que son dos mujeres que toda la vida han estado enganchadas a puntos de apoyo totalmente diferentes para sobrellevar su pasado o su vida. Y que a raíz de este viaje pues se encuentran con que quieren buscar algo diferente. Entonces, bueno, digo que es un guión muy denso y que al final del todo pues da muchas claves importantes sobre lo que realmente es que está contando la película, que no es solo pues lo de buscar los restos de los padres, al final es el típico MacGuffin, para que las dos mujeres se vayan conociendo y vayamos descubriendo más sobre ellas a lo largo del metraje, que te digo, dura 80 minutos, te pasan volando y la verdad es que presta. Y luego hay un detalle, hay un tercero en Indiscordia que sale a mitad de la película, un personaje masculino que, bueno, presta porque además es músico y aviva mucho el ritmo. Es saxofonista. Bueno, a mí me toca claro, directamente. Se te toca la fibra ahí. Sí, y la verdad es que mejora mucho la banda sonora, que había por si era buena. Cuando sale actuándose la banda de saxofonista, mejora aún más todavía, porque si no recuerdo mal, hacían versiones de Miles Davis y sí, pero todo esto, la banda sonora, sí. Es lo que digo, estamos hablando de una peli en blanco y negro, en formato cuadrado, no sé cuántos, pero no, tiene su vidilla y la verdad es que la banda sonora acompaña. Bueno. La película tiene sus golpes, tiene sus, como habréis oído ya en el tráiler, tiene su punto dramático, tiene su punto triste, tiene su punto nostálgico, es muy completa, o sea, tiene de todo, va a gustar a muchísima gente y que no asuste que sea en blanco y negro, por favor, que no asuste que sea en blanco y negro, que no asuste que sea en formato pantalla cuadrada. Que son solo 80 minutos y te puede abrir como me ha pasado a mí, nos ha pasado a mucha gente, la tía Pligua, que te puede abrir las puertas a un tipo de cine que nunca pensabas que ibas a ver en tu vida y que de repente te das cuenta que, coño, esto me gusta. Sí, okay. Efectivamente. ¿Dónde se puede ver? Bueno, yo la vi en Netflix. La hay, gracias a Dios, hay versión en DVD y Blu-ray sacada a contracorriente, creo, si no me equivoco, hace un año y medio. La Blu-ray, por supuesto, se ve espectacular. O sea, la fotografía destaca de una manera excepcional. Y bueno, y aparte, bueno, sí, sabéis, las cadenas estas de los canales estos de alquiler, pues habrá unos cuantos que se puedan ver. Tenías también que contarnos algo, un anticipo de la agenda. Venga, para así terminamos Historias del Celuloide anticipando ya la agenda. Vale, pues sí, mira, resulta que precisamente, esto fue un poco improvisado el tema de escoger esta película. Por cierto, La distancia más larga es la película de Carmen Elías. Exactamente, no, La distancia más larga. Bueno, no me salía, lo busqué en Google. No voy a ir ahora de entendido por la vida. Cuéntanos. Que elegir esta película fue un poco improvisado por el cambio de semana, sí, etcétera, etcétera. Y entonces, pero me acordé ahora cuando la que venía para acá, que el mes que viene en Oviedo tenemos un ciclo de cine polaco. Anda. De grandes muestras del cine polaco escogidas por Scorsese y que han sido remasterizadas y que empieza el 9 de mayo, el domingo 7 de mayo a las 8, se echan en el Teatro Filarmónica de Oviedo y pues echan películas pues de Andrei Wajda, de Krzysztof Kieślowski, de Andrei Mung, de Westhaus, de Jerzy Smolomowski, toda la gran plana, lo que sería aquí, los Bardem, sí, Almodóvar, etcétera, etcétera, del cine polaco, pues son las grandes obras del cine polaco, escogidas por Scorsese, remasterizadas, y se pueden ver en Oviedo, pues eso, desde el 7 de mayo hasta el 29 de junio. Primero son los domingos en mayo y luego en junio son los jueves. ¿En el Filarmónica, quizás? Teatro Filarmónica, en Oviedo. A las 8 de la tarde son siempre. Más información, pues hay una página de Facebook que se llama Obras Maestras del Cine Polaco. Vale. Ahí tenéis toda la información y yo creo que es una buena oportunidad también para ver películas que estas sí que ya, te digo, no las hay ni en DVD, ni en Blu-ray, ni las echan en Netflix, ni nada. Esas son las ves aquí o te puedes olvidar. Y ya no va a estar en esta selección, ¿no? No, estas son clásicas, vale, digamos, vale, son todas de los años 60, 70, 50 alguna, años 80, vamos, no, son obras clásicas. Oye, pues muchas gracias por la película y muchas gracias por la recomendación. Nada. El mes que viene... si la ves, hablaremos de Apocalipsis. Si lo consigo. Aquí va a haber polémica porque a él le encanta y yo no la soporto, pero bueno, igual la vuelvo a ver y si me gusta, no sé, ya veremos. Yo si te lo recomiendo es por algo. Vale, vale. Pues el mes que viene quedamos citas para hablar de Apocalipsis Now. Gracias, Gabriel, hasta otra. A ti, hasta mañana. Hasta mañana. So wrong, it felt so right. Hey girl, I'm not in Autofoto en Radio Crash. Me has conocido en un momento extraño de mi vida. Con Javi Zurrón. Bueno, ya sabes que en Autofoto tenemos debilidad por Blues & Decker, no es porque sean amigos, pero es que son muy buenos, así que lo primero en la agenda, te vamos a recordar que Blues & Decker tocan el sábado en el Savoy, ya sabes, dos pases, primero a eso de las 12 y 12 y media, y el segundo pues empezará como a las 2 y vas a ver a qué hora acaba, ¿vale? Blues & Decker este sábado por la noche en el Savoy, y más música, por ejemplo, Jack Grell está en Asturias. Well, I've always been a man searching for love. Jack Grell es un músico de Missouri, de estos que van por ahí recorriendo las carreteras en furgoneta o andando o haciendo autostop y tocando donde le dejan. Pues hoy está en la Salvaje de Oviedo. De hecho, estaba anunciado a las 8:30, o sea que debe estar empezando. Si estás en Oviedo y vas a la Salvaje, ya sabes lo que era la antigua estación enfrente del Cabeleño, seguramente llegas a tiempo. Y mañana toca en el Toma 3 de Gijón, en la calle Marqués de Casavaldés, a partir de las 9:30. El estilo de Jack Grell, pues ya lo estás escuchando. Country, folk, honky-tonk, como diría el gran Manolo Fernández, presentador de Toma 1 en Radio 3, todos esos estilos que se cobijan bajo un gran paraguas llamado Americana Music. Así que ya lo sabes, Jack Grell en Asturias, hoy en La Salvaje de Oviedo y mañana en el Toma 3 de Gijón. Acoger Ye Natural es una campaña promovida por varias organizaciones asturianas para denunciar la situación actual por la que están pasando las personas en busca de refugio. Para eso han organizado toda una jornada de actividades culturales, formativas y de difusión que esperan pues, contar con todo el mundo y que pase por allí a compartir que el hecho de que acoger Ye Natural. Va a ser el sábado, a partir de las 11 de la mañana, empezamos de 11 a 1:30 con una sesión infantil, con espectáculos del Gallinero Teatro, talleres de sensibilización infantil y juvenil, actividades infantiles impartidas por Mar de Niebla, o visitas guiadas y dinamización de la exposición Refugiados Bienvenidos. De 12 a 3 va a haber sesión vermú con actuaciones musicales, Las Eléctricas, Raíces del Soncoy, La Chusma, Rodrigo Cuevas, Nun Yasina y El Montro. A las 3 comida y a las 4:30 empieza la sesión de tarde con talleres, mesas redondas, por ejemplo el taller Stop Rumores impartido por Patricia Simón, la mesa redonda Experiencias de Migración y Refugio en Asturias, mesa redonda La Acogida en Asturias y un pasacalles a cargo de la Charanga Ventolín. A las 8 la lectura del manifiesto y de 8 a 11 ya la sesión de noche con actuaciones musicales y poesía. Por ejemplo, en la poesía estará Esther Prieto, José Yebra y Sofía Castañón y la música la pondrán Doom Black, Proyecto Sol, Cami Rap Style, Lady Jagar y Los Niños Burbuja. Todo esto el sábado a partir de las 11 de la mañana en la Plaza del Marqués, acoger Ye Natural. Hay actividades paralelas también, exposiciones tituladas Bienvenidos Refugiados o Historias de Vida de Personas Saharauis. Lo dicho, pásate el sábado en algún ratillo desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, pues te pasas un momentillo por la Plaza del Marqués y demuestras que para ti también acoger Ye Natural. Nos vamos. Muchas gracias a Lilian, gracias a Gabriel, gracias a ti por escuchar. Radiocrash.net para los podcasts. Recuerda que tienes aplicación Android de Radiocrash para escuchar toda la programación en directo. Y para buscarnos a nosotros, pues buscas Autofoto RK, como siempre digo, RK de Radiocrash. Nos buscas en Facebook, en Twitter o escribes un correo a autofotorrk@gmail.com. Nos vamos con una última versión de Postmodern Jukebox, Bad Romance de Lady Gaga, estilo años 20. El próximo miércoles, más Autofoto en Radio Crash. ¡Chao! Touch of your hand.